Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí, estamos comenzando un nuevo capítulo y en esta ocasión seguramente estarás escuchando por alguna de tus radios amigas de las más de 120 radios que conformamos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde aquí les saluda Damián Mole desde la Ciudad de La Plata, Radio Futura, y estoy acompañado por Seba Lino, también desde la Ciudad de La Plata, en Radio Estación Sur. ¿Cómo estás, Seba? Qué bueno encontrarnos nuevamente al aire de las radios comunitarias para compartir los sonidos del país en este programa. Seba Lino, acá desde Radio Estación Sur La Plata, buenas Mole, como siempre, encontrándonos y trayendo al aire de las radios, como decíamos, la música y también a las redes sociales, nuestro Instagram, Que Suene Farco, y el Facebook, Que Suene Farco también. Tienen allí etiquetadas cada una de las radios que van a colaborar en este y en cada capítulo, así como los proyectos musicales, para que los sigan, los busquen, no los pierdan y sigamos construyendo en red la tarea de este Foro Argentino de Radio Comunitarias y de este programa en torno a lo musical. Como lo que suena de fondo ya empieza a desplegar este mapa sonoro desde La Plata, pero un chubutense, Rapo, y música lanzada en este 2024, suena un poquito de fondo y nos preparamos. Y este mapa también tiene su impacto y su llegada en las redes sociales, así que pueden encontrarnos como Que Suene Farco en Instagram. Ahí vamos a estar compartiendo todos los contenidos que semana a semana todas las radios difundimos y recomendamos desde cada punto del país. En este caso vamos a estar compartiendo mucha música desde la provincia de Córdoba, así que vamos a ir comenzando con esta nueva emisión de esta séptima temporada. Y mientras suena una música sin centro, este tema de Rapo, nos vamos para Córdoba, tras la sierra, más puntualmente FM Sierras, más puntualmente todavía, y la música del dúo Chamuyo. Todos ustedes me dan asco, con sus cuentitos en voz alta llenos de mentiras, espejitos de colores para engañar falsos ídolos, transitando espacios solo para ocupar un lugar que tenga nombre. Nosotros somos Chamuyo, un dúo de música y poesía. Yo soy Sosonia, soy cantante, poeta, en construcción, todo eso. Yo soy Agustín, soy músico, toco hace muchos años la guitarra y bueno, me gusta producir música. Chamuyo es un encuentro, como si fuera el cruce de arroyos. Como que venía Sonia por un lado, venía Agus por el otro. Ella tenía cosas escritas, poesía, escritas y dichas, porque yo la conocía a ella recitando su poesía, no leyéndola, digamos. Entonces era la poesía con la voz y Sonia diciéndola ahí. Y yo venía tocando en bandas, una banda de cumbia, bandas de amigos, música variada, pero siempre música así como se la entiende, digamos, música con una letra tal vez, o instrumental también. Y bueno, se cruzaron esos dos arroyos y salió Chamuyo. El arroyo Chamuyo. Cuando le pusimos Chamuyo al dúo de nombre, un poco hablábamos de esto de como, no sé, reivindicar, me parece una palabra un poco gastada, pero como algo de, bueno, el chamuyo, ¿viste? Como esta cosa del decir que te un poco te seduce y un poco tiene como esa chispa sin la carga negativa que capaz después tomó, ¿no? De que me estás chamullando, es como mentir. Como que no es mentira, es ficción, de alguna manera, es encanto, ¿no? Y creo que El hambre y la gana de comer, bueno, es el nombre de nuestro primer disco. También es como un poco esto de, bueno, volver a visitar esa cosa de, ah, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Y la verdad que me parece una combinación fantástica. No entiendo cuál es el problema. O sea, además vamos a cocinar nosotros, ¿no? No es que es hambre y ganas de comer y reclamo y caprichito. Es hambre, ganas de comer y capacidad de hacer el alimento. Así que está todo bien. Y creo que arrancamos así, como decía Agus, ¿no? Como más con esta idea de, bueno, yo tengo estos poemas. Juntarnos a construir una musicalidad para ese poema. Después empezó a aparecer algo más del formato canción en un momento, que es solo otra manera, ¿no?, de pensar la misma cosa, porque en un punto es como, bueno, palabras y sonidos, si vas a lo básico. No es que yo estoy recitando y él me acompaña con una guitarra. No, hacemos juntes música, en la cual cada uno pone a disposición de esa música lo que tiene. Noche americana, negros los cielos, pura necesidad. Tengo pesadillas, exhalo tristezas, de la mascarada, el peso real de la balanza, del folclore ese, de dejarnos mear entre las plantas, corriendo el bondi 3-14-16 que se desarma. Se encharcó la terraza, la de colores, y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores. Y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores. Venían de fiesta bien y como un tren. 2:50 abrazados, discutiendo la armonía de la trompa en el bolero de Ravel. 2:50 abrazados, discutiendo la armonía de la trompa en el bolero de Ravel. Venían por Mex o Brown, qué sé yo, de madrugada, domingo, ya es peatonal. Clases medias, enfiestadas, ya sin culpa toman merca, pegan paso con la pepa en cualquier centro cultural. Clases medias, enfiestadas, ya sin culpa toman merca, pegan paso con la pepa en cualquier centro cultural. Que están a la venta, che. No hay amenaza, que todo pasa, aunque no se sienta. Y ya no cierra, no, no cierra las cuentas, ay. Y taza, taza. Se encharcó la terraza, la de colores. Y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores. Y nadie sabe si es agua, alcohol. Las nuestras y las prestadas son todas voces del conurbano, y entonces yo creo que la voz y el territorio son inseparables. Hay algo, primero real, algo de la vocalidad que se construye también en relación al territorio, que el territorio también son las voces que escuchamos y las palabras que se dicen y los sonidos que hay. No es lo mismo vivir cerca del tren Roca que te pasa, o del bondi que, viste, agarra el pozo y hace la frenada en la puerta de tu casa, como vivía yo, que vivir acá, que, viste, a veces estoy grabando un audio y me dicen, ay, se escuchan los pajaritos. Y mi voz cambia, me lo han dicho amigas muy cercanas, ¿verdad? Te cambió la voz, como que hablas distinto. Y creo que el disco que estamos grabando ahora refleja un poco más. Se le nota, ¿no? Se le nota que ya no estábamos más en el conurbano. Bueno, algunos de esas cosas que están ahí en el disco, que no sé cómo llamarlas, fueron compuestas medio viajando y yendo a lugares que no habíamos ido alguno de los dos por nunca en la vida, por ejemplo a Patagonia, no sé. Entonces me parece que todos esos tiempos, espacios, texturas, no sé ni cómo explicarlo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que todo eso está, sí. Se escucha, la textura del aire, la frescura, no tengo duda, o sea, el estado de esa mente que compone, digamos, y ese cuerpo que compone y se para y dice algo, está alterado. Está quieto, no sé para qué intento mantener algo ordenado. Cuando nombro lo que pasa, mire, todo está cambiado. Los pájaros cantan en tantos idiomas, el agua mutando constante su forma, y el tiempo transcurre sin control. De lo que dejé atrás ya no extraño la certeza. Siento que sonoramente es como si tuviera más amplitud, creo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como más experimentación, capaz, también. Y también temáticamente. O sea, sobre todo, creo que todavía, como los temas nuevos no son nuevos, tipo de ya, de que los acabamos de hacer, sino capaz de los últimos 2 años... que estuvimos viajando, entonces no sé si aparece tanto el paisaje o el territorio que habitamos ahora, sino creo que lo que más aparece es el vacío de haberte ido del lugar conocido y ese eso que se abre y se fragmenta y de pronto toda esa posibilidad infinita que a veces es reangustiante y que también es como, bueno, me traje hasta acá para esto y entonces lo creativo creo que asoma como desde ahí. También los temas, de lo que dicen los textos, ¿no? Como otras cosas. Que bueno, en el conurbano es eso. Me parece que el primer disco es más esta cosa intensa, ¿no? Y también como más al frente. Pla, pla, te digo esto, te digo esto, te digo esto, te digo esto. Creo que ahora es más como eso. Ahí estoy haciendo un gesto que no se va a ver. Un gesto como de abrir las alas. Como más aire. 18 de enero a las 16:42. No me importa si estás siguiendo la trama. Yo estoy posteando solo para vos hace días, para sacarme toda esta ficción de encima rápido y que cuando al fin nos encontremos podamos estar sin tanto relato. 29 de enero a las 17. Estuve pensando en lo que me acerca a vos. Sos cómodo, en el mejor de los sentidos. Ahora entiendo esa gilada que dicen de hundirse en la mirada. Siempre me dio miedo el agua en su condición de asfixiante. Pero te miro y me hundo, en el sentido de entregarse a la gravedad del asunto. El hambre y las ganas de comer se grabó entre Banfield y Ezeiza en cuestión de 2 meses, 3 meses capaz, sí. Una cosa así. Lo grabó un gran amigo que se llama Félix Land, que también es un tremendo rapero, búsquenselo porque produce unas cosas muy, muy interesantes, muy lindas. Lo grabó y lo produjo todo él entre nuestra casa y la de él, en horarios donde el 278 no pasara por la puerta, agarrar un armario y acustizarlo con almohada, colchones y cosas y meternos a grabar ahí adentro, o en la casa de Feli lo mismo, y eliminar toma porque pasó una moto y se metió la moto ahí, está, y la querés ecualizar y no sale, está la moto ahí, bueno, la grabamos de vuelta. Y además, bueno, nada, el desafío y la diversión de la primera cosa que producíamos así como dúo. Ya no la pienso y me voy con vos. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio, en serio. Otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura hay por mi viejita, que yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Loco, yo con vos me meto entero hasta las bolas. Yo por vos no voy a tener miedo nunca más, ni ahí. Sí, ya sé, así de jodido es este amor, pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta puta vida, que al menos una vez, una tarde, te pase a buscar el varón que te gusta y te lleve a pasear en bici. Tenemos un Instagram que es @ esto es chamuyo. Hay un canal de YouTube donde está el primer disco, El hambre y las ganas de comer, y hay un material que yo recomiendo especialmente porque le tengo mucho cariño y me parece un laburo increíble que hicimos con Berreta TV. Hicimos un video álbum de El hambre y las ganas de comer que está entero en YouTube, en el canal de YouTube de Berreta, Berreta TV. Busquen chamuyo, El hambre y las ganas de comer y aparece. Y en Bandcamp está para descargar gratis. Qué lindo que estés hoy, qué bien te queda el cielo, qué ganas de ir a Finky y estar los dos al pedo. Podría estar en esta la semana toda entera, pasemos las vías altas a la República de Turdera. No me importa dónde vamos, hoy subido esta saeta, las giladas se derriten orbitando tu planeta. Y lo que siento en el fondo de mi corazón, que si la pienso no vuelo. Pero si veo en el fondo de tu corazón, ya no la pienso y me voy con vos. El contexto un poco nos invitó a volver a salir a la calle, así que estamos intentando ir los fines de semana a la plaza de... A la Plaza del Casino. Plaza del Casino. Ahí nos sentamos un rato a tocar al aire libre, para todo el mundo, para quien se quiera acercar. También diría que es algo para nosotros maravilloso que nos encontramos estando acá en este territorio que nos pueden encontrar claramente en las bibliotecas populares. Desde los Molles hasta, no sé... Sí, el infinito, hornillos, ¿no? Porque tenemos gente por allá, que allá hay invitaciones. La Biblioteca Popular condensa algo que está zarpado, no sé, que no lo encontramos así en ningún otro lado. También nos pueden encontrar una vez por mes un encuentro poético-musical en el Club de las Chacras Sur. Cuando el sol te alcance, suele ser domingos, un domingo por mes, a eso de las 18. Ahí si entran a nuestro Instagram lo van a poder ver. Y una vez por mes también en el slam de la Biblioteca de los Molles, el primer viernes de cada mes. Sucede eso en la Biblioteca Popular de los Molles, San Luis. Sale el sol en la mañana entre lomas y escalada. Pues jamás vas apurada porque estás donde querés estar. Y cuando vas caminando, un señor pasa silbando. Y a lo lejos divisas a los testigos de Jehová. Es otro día más, solo un

sueño que te nombra, vino que duerme en tus labios, sed que recuerda tu sombra. Decirte mosto el cogollo, embriaga largas mis horas. Decir de mosto el cogollo, embriaga largas mis horas. Pintando aquel cielo largo, sube tu luna de arcilla, que teje un nido en tus manos, donde se amasa la vida. Va la nostalgia en camino, a ser tonada en la voz, y va la nostalgia en camino. Hola, mi nombre es Claudia Guerrero. Saludo a toda la gente de Radio Muchas Voces y a todos sus oyentes. Y los invito a escuchar mi música, el último EP que sacamos, titulado Verano. Un saludo para todos y todas. Con tu alegría, pan de los sueños volverá, pan de los sueños volverá. Todos te saben cerca, ya se imaginan, hay tantas cosas para contar. Anduviste rondando noche, amigo, se vienen tiempos buenos, no se te olvide, toda la vida es para empezar, toda la vida es para empezar. Hola, les saluda Juan y Ludueña, integrante y guitarrista de La Garrotera. La Garrotera es un grupo de cumbia integrado por Soledad Ceballos en voces y percusión, Juan Ceballos en voces y vientos, Nicolás Rossellini en bajo, Diego Tercel en percusión y por quien les habla, Juan Eludueña en guitarra y voces. En esta oportunidad queremos invitarles a escuchar una canción de nuestro primer EP, denominada Chinkankin. Chinkankin es un término usado en la lengua quichua, es un saludo muy común. Tanto tiempo Chinkanki tiene la intención de reclamar de una forma cariñosa el tiempo que la persona estuvo perdida, en el sentido que estuvo alejada de quien dice la frase. Así que ya sabes, si hace mucho tiempo que no ves a un amigo o amiga, lo podés saludar de esta cálida forma. Tanto tiempo Chinkanki. Les invitamos a pasar por nuestras redes en Instagram como La Garrotera y también escucharnos por Spotify, YouTube y todas las plataformas. Un saludo cálido y cordial para todos los Chinkankin. Chinkankin, ahí vienen los Chinkankin. Estamos llegando a los minutos finales de esta edición de Que Suene Farco. Recuerden que estos proyectos musicales, como a sus radios que lo recomiendan programa a programa desde hace ya 7 temporadas, lo pueden encontrar etiquetado, ordenado correctamente en nuestro Instagram, Que Suene Farco. Y como este programa viene siendo bastante cordobés, nos vamos para San Marcos Sierra y Radio Garabato, que nos trae, en este caso, a un chubutense, a Mateo Alén. Mateo Buenas, buenas, querida audiencia del Que Suene. Les saludo desde San Marcos Sierras, desde la provincia de Córdoba. Estoy en el estudio de la radio comunitaria Garabato. Mi nombre es Cecilia Dileye y en esta oportunidad tengo el gusto de recibir en el estudio a Mateo Alem, este joven artista, multiinstrumentista, que nos viene a presentar su primer EP, que se llama Meta Dulce. Pero antes de sumergirnos y de bucear en este Meta Dulce, te quería preguntar, Mateo, ¿cómo llega la música a tu vida? Bueno, la música llega a mí en mi pueblo natal, en Puerto Pirámides, en la provincia del Chubut, en actividades sociales en mi pueblo, llega principalmente de la mano del folclore y de mi familia, con candombe y con rock, y bueno, luego ya apropiándome de la música, tocando varios instrumentos, llego hacia el mundo del rock, y eso sería un camino que elegí de joven y que me acompaña hasta el día de hoy. Nos contabas que sos de Puerto Pirámides, ¿y por qué elegiste venirte a San Marcos a vivir? Bueno, yo llego a San Marcos a mis 16 años. El primer día que llegué a San Marcos cumplí 16, fue junto a mi familia de viaje. Mi parte sanguínea es oriunda de Córdoba, entonces también estaba pendiente al venir a conocer aquí. Y ya han pasado 10 años desde entonces. Y desde entonces vengo siempre, ahora residiendo por acá. Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en tu EP Metadulce. Contanos un poco de cómo fue ese proceso de llegar al EP. ¿Qué fue primero? Si primero hiciste las letras, si primero hiciste la música, si fue un conjunto. Contanos un poquito de ese camino. El proceso creativo de Metadulce, que es mi primer material solista, llegué a la mano de venirme a vivir acá a San Marcos, involucrarme con los músicos de acá, con las personas, empaparme también de lo que estaban haciendo ellos y junto con Maximiliano Virarelli y Pablo Andrés Nomdedeu empezamos a charlar un poco la posibilidad de grabar canciones, que primero que todo fue la música, luego las letras empezaron a aparecer, en la que yo vi que había cosas que quería decir. Y bueno, con el apoyo de ellos, también de mi familia y de amigos, salió Metadulce, que de alguna manera trata de representar el lado dulce de la vida, ¿no? De las cosas ante tiempos de hostilidad y desafíos. Tu EP tiene una particularidad, algo muy especial, que es que todos los instrumentos, las voces y todo lo que sucede en tus canciones está grabado por vos mismo. Contanos cómo fue ese proceso. Bueno, respecto a la dinámica de haber grabado todos los instrumentos, batería, bajo, guitarra y voces, tiene que ver con mi tránsito en la música. Toco de los 9 años, más de la mitad de mi vida, y le he dedicado mucho tiempo de estudio a percusión, a armonía, a batería, guitarra, el canto que me acompaña desde que soy muy niño, y tener la posibilidad en un estudio de poder tocar los instrumentos, me sentía un niño con juguetes, con la posibilidad de expresar al máximo lo que quiera decir en todos los rincones. Metadulce es la canción que le da nombre a tu primer EP solista, pero antes de escucharla, contame, ¿a qué le canta Metadulce? ¿Qué dice esta canción? ¿De qué habla? Y bueno, la canción Metadulce, como ya había comentado, habla sobre eso, la mirada en el lado dulce de la vida, de las cosas. Una actitud ante los desafíos, me transporto a mis tierras del sur en compartir con amigos. Hay una frase del tema que es ranchando algún costado, esas miradas indiferentes porque no tenemos nada pero estamos Metadulce. Y también esta canción y la que abre el EP tienen la participación de la Necomba en voces, que siento que también ayuda a complementar esa parte gruera y alegre que tienen las canciones. Entonces, con esa mirada del vaso lleno, vamos a escuchar la canción que le da nombre al EP, Meta Dulce. A ese par de llantas solo le faltan las cadenas, propagandas en tus sienes. Ser bien envasado. Y encima de gotas cartera, risas empateadas, larga cumbia, rock and roll, ranchando por algún costado, esa mirada indiferente, porque no tenemos nada. Llantas, solo le faltan las cadenas. Tenés escrito en la frente el placer que no envasado. No quiero ser invitado. No tenemos ni mierda de lo que crees. Que buscan las guachas sin un billo en la cartera. Risas empateadas largas. No tenemos nada. Imposible. Si no te gusta, parecido, me señales. Que nadie se dé cuenta que sos un fracasado. EP Metadulce tiene 4 temas, acabamos de escuchar el que le da nombre al EP. ¿Y cuál es tu tema favorito, Mateo? Bueno, mi canción favorita del EP, en la que más siento poder transmitir el sentimiento Metadulce, es Cosas Lindas, es la tercera canción. Y también quiero mencionar que esto fue hecho en Amapola Records, San Marcos Sierra, con el apoyo de Excluido Records también, la parte visual, y ojalá puedan disfrutarlo tanto como lo hago yo. Antes de escuchar tu canción preferida, quiero que nos cuentes cómo te ubica la audiencia, cómo buscamos a Mateo en las redes. Bueno, para quien guste escuchar, me pueden seguir en redes, Mateo Alén con TH, así como suena. Metadulce, mi primer EP, disponible en todas las plataformas digitales. Agradecido. Agradecida también, Mateo, de que nos visites acá en nuestro estudio de la Radio Garabato. Y agradecemos también al Que Suene, este hermoso programa que nos permite llevar la música de nuestro territorio a todo el país. Nos despedimos escuchando Cosas Lindas de Mateo Alén. Si te lo advertí, ese precioso tiempo se acabó. Escena que se te lavaron en la piel, de donde tu mente no salió. Sufriendo cosas que no termina de entender, se te juntan en una canción. En un rato es el futuro, de eso le estoy hablando a tu corazón. No te pierdas buscando un lugar. lo cruel que sos con vos, sufriendo cosas que no termina de entender, todas se te juntan en una canción. Tomamos el atajo hacia el placer, sin siquiera tentar otro camino. ¿Qué hacemos acá teniendo tanto para hacer? Cosas lindas con nuestro dolor. No te pierdas buscando un lugar a donde explotar de amor. Cuando dejaste de pensarlo fue que tu corazón se atrevió. Te encontraste creando cosas lindas con nuestro dolor. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Y así llegamos al final de este recorrido musical, de este episodio de nuestra séptima temporada del Que Suene Farco, programa musical y cultural que hacemos federalmente en compañía desde todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y aguardamos también que nos envíen, que nos escriban y recomienden material para que suene también en cualquiera de estas próximas emisiones y en próximos capítulos de nuestra programación. Se nos fue nomás una nueva edición, compa Mole, acá desde Chubut, saludándote, despidiéndonos en esta edición. Y como era en el reporte de Garabato que andaba un chubutense dando vueltas por Córdoba, Mateo Alén, acá un chubutense quien les habla, y el Rapo también, que vive en La Plata desde hace 15 años, un poco más, pero tiene su raíz también desde Chubut. Aclaraciones de lugares y mapas que son interesantes porque a veces no se distingue, incluso en esta música que suena y que nos vamos a despedir, que es instrumental, podría ser de cualquier lado, y sin embargo se genera con estos movimientos dentro de la Argentina, y qué es lo que hace el Foro Argentino de Radios Comunitarias también, y reflejándolo y así ser un poco más conscientes de nuestras identidades. Nos vamos, chau. Nos encontramos en la próxima emisión. Thank you. software is the first battle in the liberation of cyberspace.